Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando veáis este vídeo y bienvenidos a mi canal de YouTube. Si lo estáis escuchando, bienvenidos a mi podcast de divagaciones en el telar del geek. Hoy voy a cambiar un poco el tema para no hablar siempre de cosas que han pasado de moda en la tecnología, ¿no? Y vengo a hablar de los cambios que ha tenido YouTube. No son unos cambios que hayan sido nuevos, ni mucho menos. Ya podemos ver la evolución desde hace prácticamente todo el año 2016. Y es cómo ha cambiado la valoración de los vídeos recomendados de visitas por tiempo de visualización. Si alguien tiene un canal de YouTube, puede ver que lo primero en estadísticas que te muestra YouTube es minutos de visualización o algo así, no recuerdo muy bien el nombre. La cuestión es cuánto tiempo ha estado viendo la gente tu contenido. Antes lo que se premiaba eran las reproducciones de vídeo. Por eso tanto el clickbait y muchos vídeos que ponían miniaturas engañosas. No era normal entrar en YouTube y los primeros vídeos recomendados era una mujer medio desnuda, una mujer desnuda, un culo en pompa o unas tetas o lo que sea, cualquier cosa, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente fuese corriendo a ver de qué iba ese vídeo. Luego entraba en el vídeo, pulsaba, veía que no tenía nada que ver con lo que él se esperaba encontrar en ese vídeo y salía. Por eso YouTube hizo este cambio. Por eso también es un poco para intentar luchar contra el clickbait, ¿no? El click basura. Que eso se está consiguiendo poco a poco. La gente ya no utiliza tanto los títulos engañosos para que la gente entre. O están empezando a desaparecer. Lógicamente siguen existiendo youtubers de hace muchos años que se han acostumbrado a los nuevos cambios y bueno, pues dentro de poco pasarán a lo que se llama viejas glorias. Si no te acostumbras, si no cambias a lo que quiere la gente o a lo que YouTube penaliza y a lo que YouTube premia, desapareces. Y eso viene también lo que quiero hablar en este vídeo, que es por qué ahora prácticamente todos los youtubers quieren sacar vídeos de como mínimo 10 minutos de duración. Viene en base a esto, pero también viene en base a la monetización, que es lo que le interesa a los youtubers. Que a los youtubers que quieren sacar dinero de esto, lógicamente. No me incluyo en esa categoría porque es ridículo. Se me ha ido el santo al cielo. Los vídeos de 10 minutos es por las veces que puede insertar YouTube publicidad en ellos. Digamos que es el tiempo mínimo necesario para obtener el máximo beneficio con esa duración. YouTube puede añadir varios fragmentos de bloques de publicidad y puede poner el momento de más interés, lo que él considera que es más interesante, que más gente ha visto. A lo mejor hay gente que empieza el vídeo y avanza X minutos hasta llegar a un punto en concreto, pues ese punto en concreto donde más avanza la gente es donde pone la publicidad de mayor impacto. Por eso hay youtubers que directamente lo dicen, no, es que a ver, tengo que enrollar, el vídeo tiene que durar 10 minutos, tengo que llegar a los 10 minutos, por ejemplo 8 es un youtuber que lo dice, no, es que tengo que llegar a 10 minutos, por eso al principio se enrollan mucho, dicen muchas paridas, cosas que no vienen a cuento, y dices, pero ¿empiezas ya o no empiezas? Y ese momento es en el que la gente arrastra el vídeo, avanza hasta que ve o lo que él considera que quiere empezar a ver, y ahí donde la gente avanza, ese tiempo es donde pone la publicidad de mayor impacto. Si os fijáis en los youtubers que tienen bastantes visualizaciones, pues más de 100.000 visualizaciones, o que tienen bastantes suscriptores, si os fijáis, la media de sus vídeos duran entre 10, 12, 14 minutos de duración y viene todo por ahí. ¿Qué quiere conseguir YouTube con esto? Parece que quiera moverse a luchar contra la televisión, ¿no? Hay mucha gente que pone la televisión de fondo aunque luego no la esté viendo, igual que antes se ponía la radio, aún habrá gente que se ponga la radio de fondo y luego pues va haciendo sus cosas. Pues YouTube quiere que la gente esté ahí, quiere que la gente vea un vídeo en YouTube y a continuación vea otro y que la gente se pegue horas sentada delante de YouTube consiguiendo eso. Antes YouTube era un sitio en el que la gente entraba, veía uno o dos vídeos chorras y se largaba a otro sitio para hacer otra cosa. Por eso antes lo que se premiaban era el número de reproducciones de un vídeo. Por eso ha cambiado. Ahora quiere mantener la gente. Yo creo que es un movimiento natural. YouTube ya es YouTube, ya tiene todo lo que tenía, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe lo que es, tal. Ahora quiere pasar de ser el típico bar de tapas que la gente iba, se cogía un pincho y se largaba. Ahora quiere ser un sitio, pues la gente llegue, se tome sus copichuelas antes, luego la comida, el postre, alargue la sobremesa y se pegue ahí pues 3 horas en ese restaurante. Es normal, yo creo que es algo que YouTube necesita, hay que saber acostumbrarse, a lo mejor dentro de X años, meses, vuelve a cambiar las normas y lo que premia es otra cosa. A lo mejor llega un momento en el que valora más las visualizaciones conseguidas por los suscriptores que por las búsquedas, yo qué sé, pero YouTube está cambiando, tenemos que entender los cambios y hay que fijarse porque yo creo que repercute en todo Internet. A fin de cuentas, YouTube es de Google. Y quien pone el algoritmo y el único que conoce el algoritmo es él. Nada más, no sé vosotros qué opinaréis de este tema, si estáis mucho tiempo o poco tiempo en YouTube, si habéis notado esto de los vídeos de 10 minutos, yo la verdad es que nunca me fijo, me pongo aquí, me pongo a hablar y ya está, si un vídeo dura 3 minutos, 3 minutos, si dura 7, 7, si dura 20, 20, no es algo que me quite el sueño, por lo menos a día de hoy. Nada más, espero vuestros comentarios, un saludo a todos y hasta la próxima.